día del estudiante, feliz día de la primavera. Arrancamos el primer grupo de la noche. Escombro Forever presenta. Ya están en el escenario. Estos son en vivo los Super Chavos. Comienzan así. Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando. ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Y ahora sí, y a bailar y gozar. Y al estilo de los Super Chavos. Sigue amando, te encontraré y no te dejaré. Yo no sé dónde irás y con quién andarás. Te extraño cada día más y más. Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando. Te encontraré y no te dejaré. Las amigas de Atos, ahí están, claro que sí. Y arriba, vamos, mueva, mueva, mueva. Y sobre eso, claro que sí. Los super chavos de vida. Pedazo de luz. Anda buscando donde te has ido, cariñito mío. Nada ha cambiado, mi corazón te sigue amando. Te encontraré y no te dejaré. Yo no sé dónde irás ni con quién andarás. Te extraño cada día más y más. Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando. Te encontraré y no te dejaré. ¡Claro que sí! Y para ti no será rica. Suena que suena, que suena, que suena, suena. Y arriba la palma, la palma, la palma. Hoy es día de la primavera para todas las chicas lindas. Esos pimpollos de escombros, bailable, sigue y sigue el sabor y al estilo de los Super Chavos. ¡Mueva, mueva! Que tuviera lo que soñé y me diera tu amor. La noche que la vi, de tu brazo quedé. Sus ojos me vieron a mí, no sabía qué hacer. Para todas las chicas bonitas, y eso de San Lorenzo. Ajá. Deslumbrado quedé, sus ojos me Ahora sí, Karina de Barrio Castañares, la zona norte, de los puntos los goles, claro que sí. Sigue, sigue, hey. Y a vacilar y vacilar para toda la gente fiestera, todos los amigos de Escombro. Esto que sigue, que sigue, que sigue, cosita rica para vos y vos y vos. Seferino. Y eso, moviendo, moviendo. bailalo, gózalo. En el Compro Forever, papá, arriba, arriba, arriba, arriba. Esto que sigue, que sigue, sigue. Cumbia, cumbia. Las palmas. Vamos, Charlie. los cristales se caen y el viento va. Así voy yo cuando no estás. Como los cristales se caen y el viento va. Como los cristales se caen y el viento va. Busco tu amor sin descansar. Como los cristales se caen y el viento va. Así voy yo cuando no estás. Como los cristales se caen y el viento va. Y seguimos gozando. Y seguimos con las palmas arriba. Y levantamos, levantamos. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Para las chicas fiesteras de acá. Arriba, arriba, arriba. ¡Esa! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo te gusta? Los amigos de Campo Quijano. ¡Ay! Si no te encuentro amor, soy un barco a la deriva que navega sin timón. Si no te encuentro amor, si no te encuentro amor, soy velero en la tormenta que no encuentra salvación. Y como la ve y el ola, esta imagen que me ata, que no me deja marchar. Como una hojita seca que el viento va. Así voy yo cuando no estás. Como una hojita seca que el viento va. Busco tu amor sin descansar. Como una hojita seca que el viento va. Como una hojita seca que el viento va. Así voy yo cuando no estás. Como una hojita seca que el viento va. Busco tu amor sin descansar. Como una hojita seca que el viento va. ¡Claro que sí! ¡Vamos, compadre! ¡Eso! ¡Fuerza, fuerza! ¡Salud, salud, salud! ¡Huepa, huepa, huepa! tardes, Roberto. Para todos los amigos que me escuchan por la radio, para la amiga Gaby, con mucho cariño. Y esto que suena, que suena. Los Super Chavos. Eso, eso. Y los amigos de la remisera de mí. Ahí, ahí está bailando. Si lo hicimos los dos, demos gracias a Dios, demos gracias a Dios. El niño crecerá, nadie lo no quitará. Como el viento que nunca se detiene, como el río que siempre busca el mar. Nuestro hijo vendrá y verás que nos da la felicidad. Nuestro hijo nos unirá cada día más, más y más. Nuestro hijo vendrá y verás que nos da la felicidad. Nuestro hijo nos unirá cada día más, más y más. ¡Ay, amor! ¡Churrita! Déjame, mi vida que traje, locura salvaje sobre mí. mordidita de tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Muchísimas gracias y nos vamos. Y esto...